escuchando El Acratador, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Este programa que vamos a hacer hoy se emite en diferido porque al mismo tiempo que se tenía que dar el programa de 8 a 9 de la noche el jueves, se está realizando una interesantísima charla por uno de los grandes expertos en urbanismo crítico del Estado español, Miquel Amorós. Y esto es en el Centro Social Anarquista La Revuelta, dentro de las Jornadas Libertarias 2010. Luego os detallaremos la programación, pero unas Jornadas Libertarias pues que concluyen esta semana y que han estado llenas de actividad. El Centro Social Anarquista La Revuelta está en la calle San Agustín número 18, en el barrio de La Madalena. Y este programa, El Acratador, lo puedes escuchar los jueves de 8 a 9 de la noche, los viernes en diferido a eso del mediodía. También lo puedes escuchar en Radio Chicharra en Teruel, que bueno, pues es una radio amiga. Y descargarlo de nuestro podcast. Comentarte que bueno, pues sigue caído el servidor noblezabaturra.org, así que lo puedes descargar de alasbarricadas.org. Asimismo comentar pues que en el programa de hoy vamos a hablar sobre todo del Sáhara, cómo no. Yo creo que a nadie necesitamos explicarle lo que ha sucedido y bueno, es mucho lo que tenemos que decir, pero no por eso vamos a dejar de hablar ahora que se aproxima el 20N y las movilizaciones antifascistas de bueno, pues de una carta que han remitido las organizaciones vecinales de Torrero al delegado de gobierno de Aragón, de movilizaciones contra pues en solidaridad con las personas migrantes, de una carta que bueno, de unas cuestiones que nos remite Rodri, pues de acusado injustamente por el 4F. Por supuesto, un bloque del Sáhara que intentaremos que sea el bloque central del programa, y también os hablaremos de movilizaciones contra el Papa, con todo lo que ha acontecido, también del rechazo de Santiago Sierra de su Premio Nacional de Artes Plásticas con una carta contra el Estado, y de las movilizaciones habidas en toda Europa contra la política pronuclear de Merkel y el llamado transporte Castor, así como de la 25ª marcha a Rota. ¿Y qué hay este fin de semana en Zaragoza? Pues muchas, muchas cosas. Comentar que podemos empezar con el viernes 12 de noviembre, donde hay una charla con el título genérico Experiencias de Ocupación Rural en Aragón. El viernes pasado pues se hablaba de la ocupación urbana en Zaragoza y bueno, pues ahora toca ocupación rural y lo da gente de diferentes pueblos ocupadores de Aragón. Y será en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en Avenida América, en la Plaza de la Memoria. Comentar asimismo que para el sábado 13 de noviembre hay comedor popular vegano a las 3 de la tarde. A las 7, charla sobre antimilitarismo a cargo de Bardenas Ya. Y a las 8, mujer y militarismo en la biopolítica del siglo XXI. Todo esto en el Centro Social Anarquista La Revuelta, que es en la calle San Agustín número 18 y dentro de las Jornadas Libertarias. Y si estás en Madrid, el 13 de noviembre hay una manifestación por la independencia del pueblo saharaui. Hay autobuses y te puedes inscribir en la web undraiga.com. Y para el domingo 14 de noviembre se clausuran las Jornadas Libertarias con una charla a mediodía a las 12, La Santa Mafia, reflexiones contra la religión en favor del ateísmo y sobre su relación con el anarquismo, que es en la calle Granada, en la Asociación de Vecinos y Vecinas Venecia Montes de Torrero. Y a las 12, concentración contra el recrecimiento de Yesa en la CHE, en la Confederación Hidrográfica del Ebro, que está en el Paseo Sagasta. Puedes elegir, incluso puedes ir corriendo de un sitio a otro y a lo mejor te da tiempo a asistir a todos los actos. Buscamos foscos, no más producen balas, campos. así, así, así, así. Corinto, Colombia. No. Y como ya os comentábamos, pues estamos en el noviembre antifascista, hay varias actividades y bueno, pues comentar que las organizan diferentes colectivos y pues está habiendo pues acciones. Esta noche hay un homenaje a los luchadores antifascistas y el 20N hay la habitual manifestación antifascista, comentando a propósito de que también suele haber un homenaje de corte neonazi. Y dentro de todo este activismo hay que entender la carta abierta al delegado del Gobierno de Aragón que remiten desde las asociaciones vecinales de Montes de Venecia Torrero, de La Paz y del Cantero de Torrero. Una carta abierta a la subdelegación del Gobierno que, bueno, pues pide que este año no se conceda el permiso por parte de la delegación gubernativa para la realización de alardes fascistas, conciertos neonazis y demás miserias en nuestra ciudad. Desde esta asociación dicen: señor delegado del Gobierno en Aragón, desde los distintos colectivos y asociaciones de los barrios de Torrero nos dirigimos a usted para solicitar con urgencia que impida y no dé su permiso a la realización de actos y convocatorias de grupos fascistas y neonazis en nuestra ciudad el próximo día 20 de noviembre. En los últimos años se viene tolerando, con gran desacierto por su parte, la convocatoria de este tipo de actos despreciables que constituyen un atentado a la memoria colectiva de la ciudadanía, a la inteligencia social y a los valores que deberían regir en una sociedad sana. Si un año más diera usted su beneplácito a los alardes de miseria humana que se producen en tales actos fascistas, estaría usted de nuevo dándoles amparo y se convertiría en corresponsable, queremos creer que involuntario, de los disturbios, desórdenes y demás consecuencias generadas por los mismos. También dicen en esta carta abierta, como es normal, los ciudadanos y ciudadanas se organizarán para tratar de impedir la infamia de los actos fascistas, en caso de que usted y las fuerzas del orden no decían impedirlo. Toda sociedad civil sana tiene el deber moral de impedir la barbarie y de actuar cuando sus representantes la toleran. Y bueno, pues deja bien clarito, la carta es más amplia, pero vamos, queda bien claro que apostan por una movilización social, antifascista y vecinal. Así que el 20N nos vemos en la Plaza Diego de Velázquez, a la entrada del Parque Bruil, a mediodía. Y convoca a Zaragoza antifascista. Y todo esto dentro de una movilización que viene también un poco enclavada, metida dentro de toda la, pues de toda la dinámica de criminalización de las personas migrantes que está teniendo lugar en Europa. Una criminalización, un fantasma como es el de la inmigración, que se está agitando ya, por ejemplo, en la campaña electoral catalana. Hay elecciones en Cataluña de aquí a nada y, bueno, pues estas elecciones se están aprovechando, pues eso, para agitar el fantasma del fascismo, un fantasma que nunca ha desaparecido, que siempre está allí, pero que nos intentan, pues un poco meter de matute, meter encubierto los diferentes grupúsculos fascistas y sobre todo los sectores a la derecha del Partido Popular. En este ámbito, por ejemplo, está habiendo movilizaciones en Francia, donde los inmigrantes sin papeles pretenden, por ley, hacer que paguen 30 euros anuales para ir al médico. Y es que en Francia la derecha francesa propone recortar aún más los presupuestos de los servicios públicos del país. Y es que los diputados franceses de derechas quieren limitar el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles mediante el pago de una tasa de 30 euros al año para aquellas personas que no dispongan de la documentación y quieran ser tratados por un médico del sistema público. Asociaciones que trabajan en favor de los derechos de los inmigrantes denuncian que precisamente esas personas que se encuentran en situación irregular en Francia suelen tener bajos recursos económicos y se trata de uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Las asociaciones ya habían advertido durante los últimos días de una ofensiva para restringir la cobertura médica, que en 2009 benefició a 215.000 personas con recursos inferiores a 634 euros al mes. El presupuesto de la ayuda médica del Estado, un servicio muy criticado por la extrema derecha para 2011, es de 588 millones de euros. Según la ministra de Sanidad, Roselyne Bachelot, la suma de 30 euros es algo totalmente asumible, pero las organizaciones de médicos han expresado su preocupación por la restricción de la ayuda médica del Estado, pues condenaría a numerosos enfermos a estar sin atención. Asimismo, condenan este hecho porque piensan que en realidad en lo que pretende convertirse, no tanto por el hecho casi simbólico de los 30 euros al mes, de los 30 euros al año, perdón, sino porque va a ser un medio de control social de las personas sin papeles. Y asimismo están teniendo lugar movilizaciones muy sonadas en el resto de Europa. Por ejemplo, movilizaciones como la que ha llamado muchísimo la atención en Italia, donde han resistido 8 días un grupo de personas encima de una grúa de personas solidarias con los sin papeles. Bueno, pues estas personas en Brescia han sido desalojadas finalmente el pasado martes a las 6 de la mañana. Con a estas personas que permanecían 6 sin papeles que se han declarado en huelga de hambre encima de una grúa, que protestaban por la farsa de las legalizaciones y pedían permisos de residencia. Es decir, que bueno, la policía cargó contra los solidarios que estaban debajo de la grúa, arrestaron a 30 personas que fueron liberadas a lo largo del día y quedaron detenidas 2 personas italianas y 4 extranjeras que eran las 6 que estaban subidas, las 8, perdón, que estaban subidas, perdón, las 6, me vuelvo a equivocar, desde hace 8 días encima de esta grúa de obras en pleno centro de Brescia. 12 personas extranjeras fueron mandadas a un centro de internamiento de extranjeros para ser desalojador del país. Decir que, bueno, pues eso, permanecieron desde el viernes 5 y este miércoles miles de personas se concentraban por los hechos de Brescia en toda Italia. Pues un hecho simbólico que ha traído de cráneo al gobierno italiano y que, bueno, pues ha pasado bastante desapercibido a nivel de la prensa internacional, cómo no. La banda. ¿Veis la luz? La banda. ¿Veis la luz? ¿Qué luz? ¿Habéis visto la luz? Sí. Sí. Sí. Oh, yo he visto la luz. La luz. Sí, amigos míos, hemos reunido a la banda. Escándalo en las ondas cumple 15 años. Ya sabes, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, todos los domingos de 8 a 9. Únete a la banda de Escándalo en las Ondas para celebrar el aniversario. Viernes 12 de noviembre a las 21:30 horas en la Sala Arena Rock. Desde Granada, Red Soul Community, en directo. Y después del concierto, animación musical a cargo de Escándalo Friends DJ Crew. Sábado 13 de noviembre a partir de las 23 horas en el Bar Mar de Dios. Gran alicatada con DJs venidos desde Galicia, Asturias y Arrasate. Kim Polla, Siomola, Arrasate Conexión. te esperamos en el 15 aniversario de Escándalo en las Ondas. Ondas. Escándalo en las Ondas, 15 años aquí en Radio Topo 101.8 de la FM, donde también estás escuchando El Acratador, contrainformativo libertario, contrainformativo que se solidariza con Rodrigo, Rodrigo Lanza, que nos remite un comunicado. Rodrigo fue detenido, luego fue encarcelado en preventiva y finalmente condenado a 5 años de cárcel por unos hechos más que dudosos ocurridos en Barcelona hace 5 años, en concreto pues unos disturbios en un centro social ocupado donde resultó herido grave un policía y que bueno, aún no han sido aclarados, pero pese a lo cual han sido 5 personas encarceladas pues de una forma bastante oscura. Y Rodrigo Lanza permanece ahora mismo en la prisión de Quatrecamins tras un año de su ingreso voluntario para acabar la condena y que suman ya 3 años en una, encarcelado en una pesadilla que comenzó el 4 de febrero del 2006. Dentro de la cárcel se ha encontrado con muchas dificultades que le han impedido gozar de los beneficios a los cuales tiene derecho. El 19 de agosto fue sancionado con un parte por tener la celda desordenada y no hacer la cama. Sabemos que esto es una mentira y una excusa para denegar los permisos de salida. El parte se ha hecho efectivo casi 3 meses después. Las dificultades que representa esta sanción van más allá de la misma. No puedo optar a permisos mientras no cumpla la sanción y no pasen los 3 meses. Y no de encerrado, permiso para pasar el día fuera y dormir en prisión los días laborales mientras no tenga permisos. O sea que es un bucle que se retroalimenta. Rodrigo, por la cantidad de condena que ya ha cumplido, podría estar gozando del encerrado, pero hace poco le han sido denegados estas peticiones, así como el permiso llamado 100.2 para salir a trabajar, que había sido propuesto por servicios penitenciarios, aprobado por la propia cárcel y luego aceptado por el juez de vigilancia penitenciaria número 6. Fue el fiscal quien recurrió y la audiencia provincial quien lo denegó. Es un caso muy raro el que la audiencia rechace algo que ya había sido ratificado por el juez y el centro penitenciario. Y es que los argumentos que utiliza el juez de la audiencia son los siguientes. A la resolución de la Junta se acompaña un informe de jurista, psicológico, educadora y social, donde se pone de manifiesto que se trata de un individuo de ideología antisistema en general, con una total falta de asunción delictiva que en ningún momento de su trayectoria ha reconocido su actividad delictiva. Rodri está preso por su ideología o forma de pensar que interpretan como antisistema y por no reconocer un acto que no ha cometido. Vamos, más claro, agua. O sea, está en la cárcel por tener unas determinadas ideas. Y Rodrigo es mantenido en prisión por seguir defendiendo su inocencia frente a este repulsivo montaje judicial y policial. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more. Y bueno, my way, a su manera, a mi manera. Pues a su manera es como no pueden vivir la gente de los campamentos, de la gente del Sáhara, los saharauis, eternos discriminados, eternos parias en su propia tierra. Y bueno, estas 2 semanas nos fuimos haciendo eco, estas 2 últimas semanas, del campamento Gainsik, un campamento por la dignidad que se había montado en las cercanías a unos 15 kilómetros de Layún, donde 20.000 saharauis, más de 20.000 saharauis reivindicaban una mejora de sus condiciones sociales y económicas. 20.000 saharauis que estaban en 7.500 jaimas, tiendas tradicionales, hombres, mujeres, niños, ancianos, una representación social muy amplia y bueno, pues que fueron desalojados este lunes en una actuación que ha conllevado ya no solo el desalojo, sino también la muerte de un número indeterminado de personas, luego hablaremos de ello, heridas a cientos, decenas de detenciones, no sabemos cuántos, y todo esto pues empezaba en torno a las 6 de la mañana del pasado lunes 8 de noviembre. El ejército marroquí comenzaba a lanzar gases lacrimógenos, a quemar las jaimas, sacaba a la gente por la fuerza, entraba con camiones, con antidisturbios y con helicópteros sobrevolando el campamento. Fue atacado de madrugada. Los saharauis presentes en Gueynesik no pudieron hacer nada. Fueron levantados, llevados a palos y muchos de ellos tuvieron que hacer los 15 kilómetros que les separaban del Ayun prácticamente corriendo entre balas, pelotas de goma, disparos de fuego real y en el mismo campamento murieron varias personas, no se sabe un número indeterminado y se produjeron cientos de heridos. Comentar pues que el ejército marroquí entró con los camiones directamente pasando por encima de las tiendas, que también actuó la policía antidisturbios, la gendarmería, y que de momento las cifras de muertos son de lo más confuso. El Frente Polisario en concreto eleva a 11 el número de víctimas mortales, a 723 las personas heridas y en 159 las personas desaparecidas. Hay una confusión total en torno al número de fallecidos. Decir que probablemente el Estado español, que ha sido declarado pues el enemigo número uno, y especialmente los periodistas, no son seguramente pues la fuente más adecuada para informar sobre el tema, porque claro, ha sido como un poco los peor vistos de todo este tema y que hay una confusión en torno al tema absoluto y por supuesto porque ha habido un absoluto bloqueo informativo. En concreto, el ministro saharaui de Exteriores, Mohamed Ould Salek, explicó que se trataba de un balance oficial todavía provisional, estos 11 muertos y 720 heridos y 159 desaparecidos, que se supone que la inmensa mayoría están detenidos en la llamada cárcel negra del Ayun y en varios polideportivos, y que las víctimas se produjeron tanto durante el asalto al campamento como en los enfrentamientos posteriores que se registraron en el Ayun. Decir que, por contra, el balance ofrecido por el Ministerio de información marroquí hablaba de un muerto y varias decenas de heridos y 5 policías muertos, una contradicción bastante seria. Decir que el martes fue declarado por parte de la República Árabe Saharaui Democrática Día de Duelo Nacional por los mártires de El Ayun y que de momento pues Marruecos sigue sin reconocer más que ese muerto, aunque en una ironía cruel el procurador general del rey de Marruecos en El Ayun abrió una investigación sobre la muerte del saharaui Gargar Brahim Ould Mahmoud Hamadi, que es la única víctima civil que reconocen el Estado marroquí. Todo esto en un panorama pues en que los muertos sí que tienen nombres y apellidos. En concreto, sobre las 3:30 de la tarde del martes 9 de noviembre se encontraban los cuerpos inertes de 3 saharauis a la orilla del río Sagi al-Hanra, río que da nombre al Frente Polisario, 2 de ellos muertos a disparos con arma de fuego y otro presuntamente aplastado por un coche, seguramente el último muerto en el ataque al campamento. Decir que los cuerpos son abandonados así como los heridos en mitad del Ayun, pues para crear un mayor clima de terror. Alrededor de las 5 de la tarde del martes era encontrado el cuerpo de Akutoa, un niño saharaui de 7 años que había sido muerto en principio en el barrio de Duerat. Todo esto hablamos en el Ayun, claro. Entre los barrios de Hayel Abdua y el río Sagi al-Hanra fueron encontrados muertos 4 saharauis de los que se está procediendo a su identificación. Decir que previamente el intento al cerrojazo informativo sobre el campamento Gueynesik ya fue bastante considerable. Bueno, pues llamativo fue que 4 ciudadanos españoles, entre ellos el eurodiputado Willy Meyer de Izquierda Unida, no pudieron bajar del avión que aterrizó en el Ayun la tarde del domingo, preparando ya pues evidentemente un clima favorable para que no hubiera testigos incómodos. 6 policías entraron en el avión, golpearon y empujaron a 2 de los pasajeros y el comandante de la nave los expulsó con el argumento de que allí no eran autorizados. seguridad. Según los abogados consultados, la actuación de la policía es ilegal porque irrumpieron en un avión que era suelo español, y no solo irrumpieron, sino que amedrentaron, golpearon y empujaron incluso a un diputado. Y bueno, pues que decir que no, pues no pudieron visitar el ayun, lógicamente, estas personas, y tuvieron que volver en el mismo avión a Canarias. Asimismo, un día antes, dos periodistas españoles, uno de ellos del diario Público y otro de Televisión Española, fueron agredidos en una sala del Tribunal de Primera Instancia de Ain Sba, en Casablanca, donde se hallaban para cubrir un juicio contra siete activistas saharauis. Tras el suceso, policías marroquíes borraron el material gráfico tomado por uno de los reporteros. La agresión se producía solo un día después de las críticas del ministro de Exteriores marroquí a la labor de los medios de comunicación españoles. Comentar que, bueno, pues hubo declaraciones a propósito de, bueno, pues de cómo fue la actuación, y vamos, bastante significativo. Resulta ya que el acusador público entró con una capa a modo de Superman, que era la bandera marroquí. Pues bueno, muy significativo qué imparcialidad se puede esperar de un tribunal que funciona así directamente, cuando lo que va a juzgar pues es a activistas saharauis. Comentar que mientras la población saharaui se ha sumado pues a las movilizaciones masivamente, que también hay disturbios en Dakhla, en Bojador, en Smara, las otras ciudades importantes del Sahara ocupado, y el Frente Polisario decide cuál va a ser su respuesta ante el ataque marroquí a la acampada Dignidad, los rumores de una vuelta a las armas, etcétera, etcétera, pues se está produciendo ataques de colonos marroquíes que se han sumado al ejército y están asaltando casa por casa de los saharauis. Es el peor momento del conflicto saharaui desde el establecimiento del alto fuego en 1991, dicen testigos presenciales que de momento permanecen en el ayun y alrededores. Decir que tal grado de violencia ha provocado una explosión de ira en la ciudad del ayun. Hubo una batalla campal en las calles, destrozaron muchas instalaciones civiles, papeleras, carreteras, y los saharauis armados con palos y piedras se enfrentaban a la maquinaria bélica marroquí. Pero mientras tanto, puedes decir que colonos armados se han dedicado, pues eso, junto con el ejército, a golpear y asaltar a saharauis, y bueno, pues está en un ejercicio de impunidad absoluta. En estos momentos todo nos indica que el ayun es una ciudad prácticamente muerta. Hay un toque de queda que nunca fue comunicado, oficialmente no existe el toque de queda, pero camiones con megafonía se pasan al atardecer para decir que nadie salga a las calles, y bueno, pues así están las cosas. Comentar una noticia de los medios oficiales: hoy mismo ha llegado tres reporteros de la cadena SER. Y bueno, pues no sabemos, de momento no hay demasiadas noticias de ellos, pero lo que comentan es que todos los medios españoles están ahí parados, pero pese a todo, varios activistas, un activista mexicano, un activista andaluza y otras personas permanecen en el ayun y en otros sitios en paradero desconocido, pero mandando información constantemente. Os recomendamos que estéis atentos a la red, porque hay un montón de informaciones que van saliendo constantemente. Y en alasbarricadas.org, JM Sipla ha publicado un artículo que se llama Mirar hacia el Sáhara, y que es una visión un poco más libertaria de lo que, pues de lo que se está comentando ahí en diferentes medios. Y bueno, pues os lo vamos a leer aquí. Mirar hacia el Sáhara, hacia el ayun, no puede menos que traernos imágenes de Palestina, otro pueblo de refugiados, exiliados y de extraños en su propia tierra. Visitarlo, sobre todo ciudades como el ayun, Dakhla o Bojador, por otro lado, nos puede dar una imagen aproximada de lo que acontece en esas tierras. Una sensación que, aun en tiempos más calmados, no da sino la idea de una paz armada y un silencioso sistema de apartheid. Hasta la mirada más distraída advierte de inmediato la presencia de cientos de militares y gendarmes, de informadores, algunos discretos y otros no tanto, en ciudades divididas entre la zona comercial, propiedad de colonos marroquíes, y los míseros arrabales habitados por la población saharaui. Muchos cuarteles, controles en las carreteras, la siniestra silueta de la cárcel negra en el ayun o de las bases militares, y los modestos cafetines donde se ven hombres con la derraja, vestimenta tradicional saharaui, que incluso rezan en mezquitas separadas de las de sus vecinos de origen marroquí. Se puede escuchar el hasania, lengua de los saharauis y mauritanos, pero nunca verás un cartel en ese idioma. No hay periódicos que lo recojan o emisoras en que se hable. Los y las saharauis se han convertido en extraños en su propio territorio. Un pueblo, por un lado, confinado en campos de refugiados desde hace 35 años, en Tinduf, en plena Jamada Argelina o Jardín del Diablo, como también se le conoce. En 1920 vino la conquista francesa, luego la colonización española y más tarde el mirar hacia otro lado de la comunidad internacional tras la conquista a sangre y fuego del Sáhara Occidental por parte de Marruecos en 1975, reclamando unos territorios que nunca pertenecieron a un país que en realidad solo existe como tal desde 1956, supongo que habla de Marruecos, resultado de las guerras intestinas de los diferentes sultanatos. El resultado final son cientos de miles de personas que viven en lo que desde hace siglos ha sido su entorno, donde llevaban una forma de vida adaptada al medio, con costumbres, idioma e identidad propia en seminomadismo, pero donde habían establecido también sus propias ciudades como Smara en el siglo XIX. Personas que ahora mismo están protagonizando un movimiento de resistencia civil propio y organizado en torno a unas condiciones de vida atroces. Los saharauis han terminado por convertirse en parias. Aunque Marruecos reclama el Sáhara como territorio propio, lo quiere sin saharauis, lo que hace que se haya destinado a este pueblo al ostracismo. Son los eternos desempleados, los peor pagados y los que mayormente sufren la represión dentro de un Estado que, de por sí, hace de los derechos humanos una realidad incómoda. En este contexto, el nuevo movimiento, que tuvo una primera explosión en 2005 con la llamada Intifada Saharaui y que ha tomado cuerpo en el campamento por la dignidad de Gin and Sik, no es tanto un movimiento de carácter nacionalista como una expresión de reivindicación social, no solo territorial. Los campamentos de refugiados quedan lejos, pero la realidad de los resistentes en territorio ocupado no es mejor. Es una nueva corriente de resistencia en la que las mujeres han cobrado un importante papel, en que el Islam permanece en un segundo plano frente a otros movimientos de implantación fuertemente religiosa, donde se pide libertad de expresión y circulación, un nuevo modelo educativo, una sociedad no monárquica, menos corrupción. Se trata de miles de personas organizadas de forma horizontal y no frentista, de un trabajo comunal que ha ido creciendo lentamente, recuperando el espacio público y la movilización desde la base. El Frente Polisario no es sino un referente lejano, etéreo y a menudo ajeno al importante contenido social de las protestas de 2005, de la huelga de hambre de Aminatou Haidar o de la acampada de la Ayun. Pero, al mismo tiempo, las gentes del campamento Gin and Sik dejan muchas preguntas formuladas en el aire. Cuestiones que hablan de los presos sin juicio, de las palizas escondidas, de detenciones arbitrarias, de la discriminación diaria, de la pobreza y del desarraigo. Temas que incomodan a Occidente, por no hablar de la ONU. Un Occidente ansioso de animar a su gendarme del Magreb y una ONU que hace el papel de eterno convidado de piedra en los territorios ocupados. Un modelo que supera la lejana e incumplida promesa de un referéndum de autodeterminación que se antoja imposible ahora y en el futuro, para reivindicar un aquí y un ahora. También, desde un movimiento popular y de base, como es el que se lleva gestando en el Sahara desde hace varios años, deja pendiente la labor de prestar atención por parte de los movimientos sociales europeos, desconocidos en buena parte de esta realidad. Es tiempo de prestar atención. ¿Escucháis? Un Esgarit llama desde la orilla del Atlántico. Comentar que el Esgarit, lo habréis escuchado alguna vez, es el grito tradicional de las mujeres nómadas del Sáhara. Y movilizaciones, pues bueno, ha habido movilizaciones a lo largo y ancho de todo el Estado español, especialmente decir que bueno, la gente se ha volcado en las calles, miles de personas han salido y bueno, pues aquí en Zaragoza unas 200 personas se concentraban el mismo lunes del ataque a Gin and Sik en la Plaza de España. Comentar que ya había habido tres concentraciones previas en diferentes fechas mientras ha estado el campamento Dignidad allí y bueno, pues pese a la lluvia con, pues eso, con Esgarit, con gritos de las mujeres saharauis y convocados por la Asociación de Inmigrantes Saharauis aquí en Aragón, por UNDRAIGA y por organizaciones solidarias, pues se leyó un comunicado, se dieron gritos contra Marruecos y no fue la última ciudad. Decir, pues bueno, que también hubo movilizaciones en la embajada marroquí en Madrid, que ha habido movidas similares en Barcelona, en Bilbao, donde bueno, pues hubo una carga policial y dos detenciones, en Iruña, Pamplona, en Sevilla, en Canarias, y bueno, pues también por otros sitios de Europa, en París, en Londres, ha habido bastantes movilizaciones, y que este sábado hay una movilización masiva cuando se cumple el aniversario de la Marcha Verde, de la Marcha de la Vergüenza, en que los saharauis fueron ocupados por Marruecos y declarados extraños en su propia tierra. Y que bueno, es en Madrid y está convocado por diferentes organizaciones solidarias y que se esperan miles de personas. Un saludo muy, muy, muy, muy especial a Isabel y a Andrés, el compañero mexicano, que resisten en el Ayun, y por supuesto a toda la gente que, bueno, pues a todo el pueblo saharaui que resiste desde hace 35 años una situación de absoluta discriminación e ignominia. Comentar que este fondo musical es el impresionante Frank Zappa de su disco Hot Rats, que bueno, pues porque nos gusta. Y seguro que habréis escuchado que vino el Papa, que vino Benedicto XVI, este señor Ratzinger, que bueno, pues que se dedicó a hablar del feroz laicismo del Estado español y de, bueno, pues tuvo muchas otras salidas de patabanco. Pero vamos a hablar aquí de las movilizaciones que hubo en su contra. Pues bueno, en contra de este personaje nefasto y de, bueno, pues ese integrismo religioso que soterradamente. Pues aunque este señor hable de anticlericalismo, lo que por lo visto sí que tenemos que aguantar día a día es los posicionamientos de una iglesia medieval, retrógrada y bueno, y oscurantista. Y bueno, pues ante esta iglesia ha habido movilizaciones, especialmente en Santiago y Barcelona. Movilizaciones, por ejemplo, como las 10.000 personas que se han manifestado con más de 60 organizaciones laicas en Barcelona, integrantes de la plataforma Yo no te espero, que manifestaron masivamente en la Plaza San Jaume su férrea oposición ante el viaje que realizó Benedicto XVI al Estado español. Decir que, bueno, pues el presidente de Ateus de Cataluña dijo que no se habían cubierto las expectativas con la manifestación de protesta y solo explicaba que no hubiese más gente debido a la apatía y desmoralización que presenta la gente con la crisis. Bueno, estamos hablando de 10.000 personas, que no está mal. Por otro lado, las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, el domingo por la mañana organizaron una besada masiva frente a la catedral en repudio a la visita y en defensa de sus derechos, que bueno, pues decir que se juntaron al mismo tiempo, los podría haber visto el Papa si no fuera porque está tan chocho el hombre, que es un poco viejo, y bueno, pues se juntaron con los cristianos y hubo una cierta polémica. Decir que, bueno, volviendo a la multitudinaria manifestación que colmó la Plaza de San Jaume de Barcelona, que contó con la participación de organizaciones y entidades catalanas y de toda Europa, pues para el cierre del acto contaron con el artista italiano Leo Bassi, que disfrazado de bufón en su actuación denunció el auge del fundamentalismo cristiano en el mundo. Hizo referencia a los resultados del movimiento del Tea Party en los comicios legislativos estadounidenses del último martes, lo cual, pues bueno, aunque no sean católicos, no deja de ser un referente de cómo una extrema derecha religiosa y fundamentalista de corte católico pues está copando el discurso. Por otro lado, asimismo, el día de la visita del Papa, mujeres, organizaciones de mujeres feministas portaron carteles con la leyenda "Las mujeres no te esperamos" en la Plaza Universitat. Decir que esta movilización fue rodeada por la policía y tuvo, pues bueno, tuvo cobertura mediática y convocó a varios cientos de mujeres, sobre todo por considerarse las pues una de las principales víctimas que, bueno, pues a las que estigmatiza la Iglesia Católica con cuestiones como, por ejemplo, su oposición al aborto o con declaraciones tan tremendas como las que este Papa tan moderno hizo de que, bueno, después de todo las mujeres también pueden trabajar, no solo van a estar de esclavitas en casa y haciendo de prostitutas por deber del marido. Y en Santiago de Compostela, pues aunque la movilización fue menos masiva, decir que el jubileo Camino Ateo, que bueno, Teo es una, comentar que bueno, no es que sea el Camino Ateo todo junto, sino que fueron Ateo, que Teo es una pedanía de Santiago de Compostela, bueno, pues donde nos han mandado una crónica que la verdad es que es bastante, bastante coñona, porque bueno, se lo pasaron muy bien. Los peregrinos alternativos recorrieron la distancia entre Compostela y el ayuntamiento limítrofe de Teo para protestar por el gasto de dinero público que supone la visita del Papa y el sitio policial que se ha vivido en Santiago de durante varios días. Los peregrinos se concentraron desde las 11:30 de la mañana en las puertas del campus sur de Santiago y a pesar de sus temores iniciales no hubo problemas con la policía ni con nadie, porque bueno, decir que era una zona pues que estaba todo absolutamente tomado por la policía, pero como era antes de que todo esto, el domingo 7 de noviembre, pues una antes de que se produjera la visita papal, pues caminaron 2 horas y media por el camino portugués a Santiago, pero al revés, esto es la ruta inversa que hacen los peregrinos que durante todo el año santo 2010 llegaron a Compostela por la ruta portuguesa. Canciones y el sonido de las panderetas acompañaron a varios cientos de personas durante todo su camino, mientras el campo de San Domingos, medio centenar de personas y un grupo de gaiteros les esperaban organizando lo que fue un día entero de comida de confraternidad, una homilía de coña de Don Casto, que era como una especie de performance, bispo del Reino de Galiza, de forma simultánea a la misa que el Papa Benedicto XVI ofreció este sábado 6 de noviembre en la Plaza de Obradoiro, y una tirada de fuegos artificiales coincidiendo con la hora a la que el pontífice abandonaba Compostela después de 7 horas de visita. 7 horas de visita que costaron varios millones de euros y bueno, era una de las cosas que pretendían denunciar, así como la toma de todo Santiago de Compostela por parte de la Policía Nacional, que mantuvo en estado de sitio la ciudad. Pues eso, en la muy católica y regia Galicia también hubo oposición, y no solo de ateos y ateas, porque comentar que esta visita del Papa también incluso desde sectores de cristianos de base ha sido bastante criticada, porque bueno, en una sociedad en crisis, en un mundo donde la pobreza se hace presente, pues que los que vayan predicando la pobreza derrochen millones de euros resulta cuando menos chocante. Y una actitud también contestataria que ha sido curiosa ha sido la del artista Santiago Serra, que rechazó su Premio Nacional de Artes Plásticas realizando una carta contra el Estado. Esta carta dirigida a la ministra de Cultura, Santiago Serra agradece que se hayan acordado de él a los miembros del jurado y rechazó el Premio Nacional de Artes Plásticas que le habían otorgado después de una dura decisión que se retrasó más de la cuenta ante la falta de unanimidad. El artista aclara que, según su opinión, los premios que se conceden a quien ha realizado un servicio, como por ejemplo a un empleado del mes. En la misiva manifiesta que no está dispuesto a renunciar a una libertad que le ha otorgado el arte y detalla sus razones. Consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar rechazar este premio. Este premio instrumentaliza en beneficio del Estado el prestigio del premiado, un Estado que pide a gritos legitimación ante un desacato sobre el mandato de trabajar por el bien común sin importar qué partido ocupe el puesto, un Estado que participa en guerras de mentes alineado con un imperio criminal, un Estado que dona alegremente el dinero común a la banca, un Estado empeñado en el desmontaje del bienestar en beneficio de una minoría internacional y local. Remata su escrito aclarando que el Estado no somos todos, el Estado son ustedes y sus amigos, por lo tanto no me cuenten entre ellos, pues yo soy un artista serio, no señores, no. Y firma con un salud y libertad. Pues bueno, impresionante manifiesto, sobre todo después de tanto pesebrero artista que se ve por ahí, pues bueno, un ejercicio de dignidad que es algo que nunca viene mal. Y hubo quien no fue a recibir al Papa y bueno, pues se realizaron la 25ª marcha a Rota el pasado domingo. La marcha Rota en Cádiz, que se celebró su 25ª edición, cuya organización estuvo respaldada por más de una veintena de colectivos bajo el lema "La guerra empieza aquí, paremos la OTAN", que se unió a su máxima tradicional de "OTAN no, bases fuera". Decir que bueno, sigue siendo el mismo espíritu, según destacó uno de sus portavoces, el de esta marcha después de 25 años, y consiste en el desmantelamiento de las bases militares de Rota en Cádiz, Morón de la Frontera en Sevilla y Gibraltar, que son las tres grandes bases que existen en Andalucía, pues donde salen aviones, barcos y ejércitos terrestres con destino a los conflictos bélicos por los que se sigue acabando con gente, ya sea en Irak, Afganistán o en todas partes del mundo, con la excusa de la intervención humanitaria. Y si queréis escuchar razonamientos antimilitaristas, pues comentar que este sábado 13 de noviembre, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, pues ahí a las 7 de la tarde una charla sobre antimilitarismo, donde se presenta la plataforma Bardenas Ya, que se opone al polígono de tiro de Las Bardenas, y que a las 8, justo después, hay una charla ya más sesuda, una ponencia sobre mujer y militarismo en la biopolítica del siglo XXI, a cargo de Prado, que es una teórica de este tema y del feminismo, pues bueno, que os podrá comentar un poco el papel de las mujeres en el ejército y estas cosas. Todo esto en el Centro Social Anarquista La Revuelta, pues a partir de las 3, comedor vegano, y a partir de las 7, las dos charlas. Y dentro, como no, de las impresionantes Jornadas Libertarias 2010. Y gracias por la llamada telefónica, siempre viene bien que te llamen ahí en directo, por lo menos alguien nos está escuchando. Donde, pues a lo mejor nos puedes escuchar en el podcast, que lo puedes descargar de alasbarricadas.org y ya lo verás por ahí en portada. Y a lo mejor así nos pueden oír desde Alemania, donde el transporte de residuos nucleares Castor, que se dirigía a Gorleben, ha desatado la más masiva movilización antinuclear en muchos años, en concreto ahí en Alemania. Y bueno, pues gente que se opuso a este transporte por tren cuando retiraban a uno de la vía, se ponía otro, un masivo operativo policial, y todo esto por el recorrido del tren nuclear alemán. 11 vagones con 123 toneladas de basura nuclear de las centrales alemanas con destino al controvertido y provisional cementerio nuclear de Gorleben. Y bueno, pues luego de un bloqueo de 2 días, este transporte llegó a esta ciudad en el norte de Alemania, donde miles de manifestantes tuvieron que ser retirados por la policía. La ciudad de Gorleben, que está en Baja Sajonia, atravesó bloqueos de protesta a lo largo de 20 kilómetros que separan la estación de carga en la ciudad de Dannenberg hasta Gorleben. El martes, el mayor y más caro convoy de transporte de residuos atómicos en la historia de Alemania arribaba a lo que sería por ahora una estación intermedia, ya que aún no queda claro dónde se depositará definitivamente la basura nuclear. Decir que 20.000 policías se ocuparon de garantizar la seguridad y de retirar a los manifestantes de sus entradas sobre caminos, sobre las vías o sobre las carreteras. Frente al depósito de Gorleben, 3.000 personas permanecieron cerrando el paso durante 44 horas y bueno, pues fueron retiradas con todo tipo de material antidisturbios. El lunes por la noche comenzaban las movilizaciones con 2 activistas de Greenpeace que se amarraban en Dannenberg a un bloque de cemento dentro de un camión camuflado como un transporte de cerveza y demoraban el paso del convoy 12 horas. La policía tuvo que destruir el bloque con herramientas especiales porque imaginaos un bloque del tamaño de un camión. En la historia de las protestas contra transportes nucleares en Alemania, ninguna operación demoró tanto su llegada a destino como esta, que viajó 92 horas. Nunca fue tan marcada la resistencia de la sociedad civil alemana como este año. Los manifestantes llegaron desde varias regiones del país, acamparon durante días en la calle y durmieron sobre los raíles del ferrocarril para detener al tren nuclear. Una protesta mayormente pacífica y sin incidentes graves. La gente se reunió junto a fogones y enormes carpas con cocinas comunitarias que aseguraron reparto y alimento caliente frente a las bajas temperaturas. Decir que hubo 170 actas por delitos diversos, 1.000 heridos y más de 1.000 detenciones bajo custodia a lo largo del tramo de ferrocarril. Y bueno, el temor de la sociedad es evidente frente a que Gorleben se transforme de estación intermedia en un depósito final de residuos nucleares. Pero sin embargo, el Sudeste Zeitung, con sede en Múnich, informó este pasado martes que Alemania ha negociado un acuerdo que estará listo para la firma a fin de transportar desechos atómicos de una antigua central de investigaciones nucleares en el este alemán hacia Rusia. Y es que unos 950 elementos de combustión nuclear de Rosendorf y varios más que vendrían de Gorleben, parece ser que lo que se va a hacer va a ser finalmente echar tierra encima. No echar tierra encima, sino mandar la radiactividad a los pobres, como suele suceder, y almacenarlos en una antigua organización, pues en una antigua instalación nuclear que está en Rusia, para que así por lo menos siga habiendo radiactividad, siga muriendo gente, pero claro, que los muertos caigan lejos, y como los rusos pues son más pobres y tienen menos posibilidad de protesta, pues ahí se quedarán. Ironías del destino de un mundo globalizado donde la mierda también se globaliza, pero sobre todo para los pobres. Y no hay más. Esto ha sido el acratador de hoy. Comentar que sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM, que nos puedes escuchar pues todas las semanas de 8 a 9 en directo, el acratador, en diferido los viernes a mediodía, o buscarnos en el podcast. El acratador pues se despide hasta la semana que viene. Ya se acaban las jornadas libertarias 2010, pero tendremos mucho que contar y en breves os iremos emitiendo aquí las diferentes charlas que han tenido lugar. Un pletórico, salud y anarquía.